me desespero. Eres mi todo y yo sin ti me muero. Eres mi alegría en cada despertar. Y quiero a tu lado yo poder estar. Estar.